Diario de un Metalhead, con Larry Runner y Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Hola, buenas noches. Bienvenidos, Metalheads, a este especial, a esta noche especial, a este programa número 796 de Diario Metalhead, que vamos a dedicar a la figura de Tim Ripper Owens, que nos visita el sábado aquí en Asturias, que estos días anda girando por nuestro país y que el sábado, como decimos, estará en la sala Acapulco de Gijón, con Baja California, acompañándole. Vamos a dedicar el programa a la figura de Tim Ripper Owens, un cantante al que admiramos profundamente, un tipo cercano, los que han trabajado con él lo saben, y al que queremos dedicarle un programa especial. No sé si alguien lo habrá hecho alguna vez, me imagino que sí, el mundo es enorme y España también, qué coño. Así que seguramente no seremos pioneros de nada, pero de todas formas nos vino la idea y no queríamos desaprovechar la oportunidad de dedicarle un programa a esta persona, a este personaje entrañable, a vocalista, al gran vocalista que es Tim Ripper Owens. Bienvenidos, por tanto, a este programa especial dedicado a este cantante que ha estado en Judas Priest, en Ice Earth, en Ingrid Malmsteen, en Case Priest en los últimos tiempos, y que ha estado metido en muchísimos proyectos más, como iremos viendo a lo largo de la noche. Este hombre nacido en Ohio en el año 67, y que antes de saltar a la fama, pues estuvo en bandas como Brain Decider, Winter's Bane, con los que empezó a destacar. Vamos a escuchar una canción de Winter's Bane, de los comienzos de Tim Ripper Owens. Vamos a empezar por el principio. Esto se titula Heart of a Killer. Answer, ask me this. Jim Ripper Owens con Winter's Bane, era el año 93, el álbum Heart of Aquila, una auténtica rareza de culto que supongo que el disco hoy en día valga pasta, porque hay mucho fan de Judas Priest y supongo que se haya revalorizado el álbum con el paso del tiempo. Empezó con Brainside, luego estuvo en Winter's Bane. En el año 93 editó este álbum, este Heart of a Killer, del que escuchábamos el tema que daba título al disco. Esa banda Winter's Bane se fundó en el año 90. Empezó a llamar la atención porque, bueno, pues en su entorno más cercano, digamos, porque evidentemente la voz recordaba muchísimo a la del metal god Rob Halford. Ya sabéis, y lo acabáis de escuchar, y evidentemente sonaba Judas Priest total. Y en el año 96 ocurrió algo impensable. Ripper Owens fue elegido para sustituir al mismísimo Rob Halford al frente de Judas Priest. Esa historia que, como sabéis, inspiró la película Rockstar, que si no la habéis visto os la recomiendo encarecidamente porque tiene una banda sonora increíble, porque está hecha con mucho cariño y porque hay unos cameos realmente interesantes y algunos músicos notables, digamos, pues ejerciendo de actores y haciéndolo muy bien. La película es súper divertida, Rockstar, si no la habéis visto, ya os digo que no os la perdáis, ya tiene sus añitos, pero bueno, supongo que en alguna plataforma estará todavía y si no, pues podéis recurrir siempre a los DVDs y todas esas historias que os voy a contar. Pues eso, la película está basada en la vida de Ripper Owens, que en el año 96 entró en Judas Priest y nos lo presentaron con el álbum Jugulator en el año 1997 ya. Esto se titula Burn in Hell. Yeah. Burning Hell, la canción del Jugulator, del primer álbum de Tim Ripper Owens con Judas Priest, perteneciente a ese que decimos Jugulator del año 97. Fue el primero de los dos discos de estudio que Ripper Owens protagonizó con Judas Priest. El siguiente llegó años más tarde, concretamente en 2001. Hasta entonces estuvo girando duro con la banda y bien recibido por... Al contrario de lo que suele suceder en estos casos, fue muy bien recibido por los fans de Judas Priest. La verdad es que era como una versión renovada de Halford y fue muy bien aceptado el bueno de Tim Ripper Owens. En el año 2001 se publicó ese Demolition, ese segundo álbum, un disco muy buscado, muy valorado hoy en día, y al que pertenece este tema que vamos a escuchar ahora, este One on One mítico. We'll be right back. One on One, la canción perteneciente a Demolition, año 2001, el segundo y último álbum de estudio de Ripper Owens con Judas Priest. Luego al año siguiente saldría el vídeo Live in London y en 2003 el álbum en vivo Live in London también. Y con eso se cerró la etapa de Ripper Owens definitivamente, al menos hasta el día de hoy. Que veremos lo que nos depara el futuro, porque ya sabéis cómo es esto de la música, que nunca se puede decir de este agua no beberé. A lo mejor mañana dice Halford que se va y la historia continúa, y ojalá fuera así. Ojalá Judas no se acabe jamás. ¡Seguimos! Estás escuchando Diario de un Metalhead. Antes de seguir contando la historia de Tim Ripper Owens, dando repaso a su vida y milagros, vamos a escuchar un tema en directo de él con Judas Priest. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el gran peso del set list que ofrece en estos conciertos Tim Ripper Owens en esta gira por España, pues gran parte del set list, del repertorio, está dedicado a Judas Priest, y no solo a esos dos discos, porque de ahí pues apenas sale un tema, dos como mucho, sino que bueno, salen muchos temas míticos de Judas Priest. Así que vamos a escuchar un tema del Live in London, del álbum en vivo que publicó la banda con Tim Ripper Owens al micro. Esto es Metal Gods. Take control. tras la vuelta de Rob Halford a Judas Priest, pues Tim Reaper Owens encontró un nuevo hogar enseguida. Se fue a Iced Earth. Iced Earth, esa banda norteamericana mítica también, no tanto como Judas Priest, pero mítica al fin y al cabo. Y con ellos grabó dos discos. The Glorious Burden, ese álbum conceptual dedicado a la guerra civil americana, con canciones épicas como Declaration Day. Y luego en 2007, tres años más tarde, grabó Framing Armageddon, otro discazo. La banda sonaba cañón en directo, os lo digo yo que los pude disfrutar vía Ice Earth con Tim Reaper Owens al frente, aunque es verdad que la banda norteamericana siempre ha sonado genial en vivo. Escuchamos Declaration Day en Ice Earth con Tim Reaper Owens. What desperate Declaration Day, siendo alguna, toda una declaración de intenciones muy patriótica ella. Ya sabéis lo que le pasó a John Schaffer por pasarse de patriota, que acabó dando con los huesos en la cárcel por gilipollas, al fin y al cabo. Por dejarse comer el tarro más de la cuenta. Como decimos, Ripper Owens grabó dos discos con la banda. También hay algunos EPs por ahí circulando muy interesantes, con algunos temas muy chulos en lo que sería las caras B. Y como decimos, el segundo disco fue Framing Armageddon, un muy buen disco también, año 2017, al que pertenece esta canción que vamos a escuchar ahora, este 10,000 Strong. Ice Earth 10,000 Strong, año 2007, que no 2017, que es lo que dije antes. Ripper Owens no se detuvo ahí. Ha colaborado con múltiples artistas. Hay una larga lista, una lista casi interminable de artistas con los que ha trabajado. Pero también hizo sus proyectos en solitario, por supuesto. Uno de ellos muy interesante fue, sin duda alguna, su presencia en Beyond Fear. una banda de muy corto recorrido que yo tuve la suerte de ver en vivo. Se nos plantó allí en, ¿dónde era? En Guernica, aquel Metal Manía, Metal Way, no recuerdo muy bien, sé que lo vimos en Guernica con Beyond Fear. Así que vamos a escuchar un tema de aquel álbum de Beyond Fear. Esto se titula And You Will Die. Aquellos años, estamos hablando de finales de la primera década de este siglo, además de liderar a Beyond Fear, pasó a ser parte de Charred Walls of the Damned, con los cuales, si no me equivoco, todavía sigue el proyecto pues latente. Yo creo que no se cerró todavía esa historia. Pero en 2008 lo que sin duda alguna llamó muchísimo la atención fue el que se sumara a la banda de Yngwie Malmsteen, con quien grabó el álbum Perpetual Game, año 2008. A ese disco pertenece esta canción que vamos a escuchar, Damnation Game. I pay the price. Pero Owens no ha parado en ningún momento de trabajar, ha estado inmerso a veces en múltiples proyectos. En 2010 grabó un segundo álbum con Ingrid Malmsteen titulado Relentless. Desde entonces, como decimos, muchos proyectos en la actualidad y también por el camino. Con los años son muchos los nombres asociados a la figura de Tim Ripper Owens. Algunos solo se quedaron en directos, en incorporaciones al directo. Otras llegaron a ver discos, por supuesto. Ha estado en bandas homenaje a Judas Priest, y bueno, es normal, ¿no? El paso por Judas fue lo que le permitió vivir de la música, lo que le dio el caché para continuar en este mundo difícil de la música y del heavy metal. Recordemos que estuvo en Dio Disciples, tributando a Dio, estuvo en Spirits of Fire, pues que grabó un álbum, esa banda en la que estaba Chris Caffrey a la guitarra y donde fue sustituido luego por Fabio Lione. Cosas del destino. Estuvo en Leviathan Project, en The Three Tremors y por supuesto ha sacado discos bajo el nombre de Ripper Owens y Team Ripper Owens. Aunque lo que de verdad le ha puesto en la palestra fue que en 2020 se reunió con K.K. Downing, el ex Judas Priest, para dar vida a un proyecto, a una bandaza que también he tenido el gusto de ver en vivo, llamada K.K.'s Priest, con la que ha sacado dos discos realmente demoledores, Sermons of the Sinner y The Sinner Rise Again. Tengo que reconocer que en su momento, cuando salió el proyecto, no le presté demasiada atención porque me sonaba como demasiado Judas Priest, era como un otro Judas y yo, que soy bastante talibán a veces, pues decía yo, ¿para qué coño quiero una copia si tengo los originales? Pero luego, después de verlos en directo, la verdad es que es una banda que me apasiona. Tienen un directo increíble y los discos son acojonantes. Así que vamos a escuchar un tema de K.K.'s Priest, titulado Hellfire Thunderbolt. Pues nada, llega la hora de ir despidiéndonos y terminando este apurado, corto, porque se ha hecho corto, homenaje a la figura de Tim Ripper Owens, un repaso muy rápido a su carrera, muy cortito, porque en una hora no se puede meter más, la verdad. Tendríamos que haber hablado de otros muchos más proyectos con más detenimiento, pero la verdad es que en una hora pues tampoco se puede hacer más. El sábado estará, como decíamos, en la sala Acapulco, está de gira por nuestro país. Tenéis toda la información, por supuesto, en diariometalhead.com. Y el sábado estaremos ahí en la sala Acapulco para verle en vivo una vez más, esta vez en solitario y no con ninguna de sus otras bandas, que como veis hemos tenido la suerte de verle con varias de ellas. No va a estar solo en la noche del sábado en Gijón, va a estar con una banda asturiana de Oviedo llamada Baja California, y con ellos vamos a despedir este programa 796 de Diario Metalhead, no sin antes daros las gracias por habernos escuchado y sobre todo por ese más de un millón de visitas que llevamos en lo que va de año, que nos ha hecho superar ya los 8 millones en total en un mes de septiembre, donde hemos pasado de las 200.000, batiendo todos nuestros récords. Así que gracias de corazón por visitar, por leer tanto diariodeunmetalhead.com. Nos vamos, nos vemos el sábado en Acapulco si estáis por allí, y si no, pues nada, ya sabéis, el jueves aquí de vuelta en Diario Metalhead. Gracias, os dejamos con estos indomables Baja California.